La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En La Gente y su Defensor entrevistamos a la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y bueno, nos va a contar un poco, Mónica, cómo fue la reunión que tuvimos con autoridades del PAMI, la Defensoría del Pueblo, representada por Mónica, y también por Juan José Boque, el secretario general a cargo, la doctora Norma Patitucci. Estuvieron en el PAMI hablando un poco sobre los temas que llegan a la Defensoría, las quejas y también algunos temas que preocupan a los jubilados en general. Mónica, contanos cómo estuvo la reunión. Bueno, así es, Fernando. Estuvimos con el director ejecutivo del PAMI en una reunión muy cordial, principalmente por algunas inquietudes que se habían generado respecto de una resolución que dejaba fuera de la cobertura con el 100% de ciertos medicamentos. Esto es bueno aclararlo porque no se les va a brindar más cobertura al 100%, pero sí al 70% o al 80% según corresponda. El tema es que cuando esta gestión llega, hace una revisión y nota que hay un gasto tremendo en medicamentos. Representaba el 33% del presupuesto general del organismo, lo cual es una barbaridad. No es una barbaridad porque se gasten medicamentos, es una barbaridad que se gasten medicamentos que no son eficientes o que son obsoletos o que, como él nos explicó, no son adecuados para el conjunto de la población que tiene que atender el PAMI, que recordemos que principalmente está nutrida por la... son adultos mayores, ¿no es claro, cierto? Además, si tenemos en cuenta dentro del 33%, que sería la tercera parte del presupuesto, también ahí te podríamos contar las prestaciones, el otro tipo de prestaciones, claro, médicas, el pago a médico, el pago a proveedores, el pago... Ellos han descubierto algunos ilícitos, como por ejemplo esto que se difundió tanto de la gente a las que se les recetaban medicamentos y resulta que estaban muertos. Claro. Han detectado que había gente que conseguía las recetas y aprovisionaba a toda su familia. Han detectado que había gente que se quedaba con insumos para diabéticos y los vendían. Uh-huh. Una serie de, la verdad, que de irregularidades que insumían mucho dinero y evitaba que se pudiera pagar las prestaciones en término y además exigirles calidad a los prestadores. Vos le pagás en término, le pagas mejor y le podés exigir calidad. ¿Y todo esto en dónde redunda? Redunda en el bienestar de los propios beneficiarios, jubilados y pensionados, que bastantes problemas tenían últimamente con este tema. Entonces, esta revisión se hizo con expertos en el tema medicamentos y, bueno, se llegó a estas conclusiones. Tal vez lo que nosotros le dijimos es que la medida no había sido muy bien comunicada, explicada antes. Pero por eso se armó tanto revuelo, claro, a título, mi juicio, el ¿no? El título era, ¿se corta medicamentos para jubilados? ¿O no, claro, va a dar más medicamentos? No, ¿o el PAMI no va a dar más este tipo de medicamentos? Ni siquiera esos están cortados, sino que están con una cobertura menor, porque hay medicamentos al 100% que no pueden dilatarse. Había muchos medicamentos comunes que se reconocían al 100%, y si alguien igual necesita ese medicamento por determinadas cuestiones, su médico lo puede justificar debidamente para que se lo reconozcan al 100% y pedirlo por vía de excepción, que siempre que un medicamento es denegado porque no está en el listado o pasa alguna cosa, o no está indicado para la patología, que es otra de las cosas que ellos nos relataron y que nosotros hemos visto muchas veces. A título parecería que experimental, le dan un medicamento a alguien que es para otra enfermedad. Sí, sí. Entonces, esto no ayuda a clarificar las cosas, sino que, al contrario, tiende mantos de sospecha. Entonces, ahora con este reordenamiento que implicó muchos millones de pesos para los jubilados, porque el PAMI es de los jubilados y ese dinero debe invertirse en los jubilados, con este ahorro lo que se va a hacer, según nos expresó el doctor Regazzoni, es mejorar principalmente la calidad, pagarle mejor a los prestadores, y de ese modo esto va a desembocar en una mejor atención y cobertura para todos los beneficiarios. Bueno. Nosotros no podemos estar en desacuerdo con eso. Sí, vamos a ver cómo evoluciona este tema y entonces seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es el de observar, de mirar, de señalar los lugares donde hay que corregir y de atender a los jubilados. Perfecto. Mónica del Cerro, te agradecemos mucho haber estado en la Agencia de Defensor. Gracias. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. En este bloque estamos con la doctora Mariana Grosso, del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, y vamos a hablar sobre un pedido que ha hecho la Defensoría del Pueblo respecto al uso de la tarjeta SUBE, y reacomodando un poco con todo este nuevo cambio de tarifas, el cuadro tarifario y todo eso. Dentro del trabajo que está haciendo la Defensoría, quiero que nos cuentes un poco, Mariana, en qué consiste esta solicitud de la Defensoría del Pueblo. Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, en el marco del incremento tarifario dispuesto por resolución 46 del boleto de transporte de colectivos, como así también del transporte ferroviario, nosotros hemos observado y a su vez tuvimos distintos pedidos para que se amplíe el crédito disponible de la SUBE cuando no tenía recarga. Este crédito disponible se fijó en el año 2013 en 10 pesos con 50, que posibilitaba a quienes, o por salir muy temprano de su trabajo, o porque las trajines de la vida cotidiana no podían cargar su tarjeta, poder viajar y después efectuar la recarga. Nosotros observamos que con este incremento tarifario ya los 10 pesos con 50 alcanzaba solamente a un viaje. Entonces, consideramos que era necesario, y por eso lo solicitamos al Ministerio de Transporte, que amplíe este crédito disponible. Y hay que tener en cuenta que con la primer recarga que se haga de la tarjeta, eso ya queda compensado. O sea, que es inmediata esa recarga que se hace de ese crédito, que es, como decimos nosotros, en de saldo negativo. Claro, al cargar, exactamente, ya queda saldado ese crédito. Además, generalmente, la gente muchas veces hace combinación, toma poner el colectivo y tren y otro colectivo, o metro, o subte. Entonces, dos viajes ya no le alcanza con el exactamente, hay distintas situaciones, y como decimos nosotros, gente que puede salir muy temprano y los puntos de recarga no están abiertos, no tienen un punto de recarga cerca, bueno, que tendría que, eso le genera un perjuicio porque no puede llegar a su trabajo, con lo que eso conlleva, o una llegada tarde. Entonces creemos que ampliando esto facilitaría el desarrollo de la vida cotidiana. Además, ¿no? Hay que tener en cuenta también, para los que viajan por la ciudad de Buenos Aires, que a partir de este mes de mayo solamente se puede viajar con tarjeta SUBE, no se van a vender más tarjetitas, boletitos individuales, sino que hay que entrar con SUBE o con monedero. Exactamente, con la SUBE, exactamente, o con monedero. O con los sistemas de recarga. Esto mismo, bueno, se sigue igualmente, y ya que estamos hablando del tema, con todo el tema de tarifa social, y la gente está llamando, reclamando a la Defensoría, consultando qué puede pasar. Sí, exactamente. Fundamentalmente lo que estamos recibiendo ahora son quejas vinculadas con la falta de respuesta a solicitudes de tarifa social, que nosotros obviamente le damos el tratamiento, le evaluamos, pero lo que observamos durante el transcurso de esta última semana es gente del interior del país que ha solicitado a su distribuidora eléctrica una tarifa social y no tiene ningún tipo de respuesta, o bien la propia página web de la distribuidora provincial remite a la página del Ministerio de Energía y Minería para solicitar la tarifa social. Lo que nos dicen cuando nosotros tomamos contacto con quienes reclaman esta situación es que desde las distribuidoras provinciales no se les da ningún tipo de respuesta, a pesar que consideran que cumplen con todos los requisitos para acceder a la tarifa social. Y nos están empezando a llegar casos de solicitudes de tarifa social para el servicio de gas. Perfecto. Que ese también, digamos, estamos nosotros en el caso de el servicio de electricidad, la tarifa social se dispuso como tarifa social federal, o sea que es más allá de las distribuidoras provinciales o nacionales, sí se contempla para todos quienes los ciudadanos que lo necesiten del país. En el caso de gas estamos hablando de un servicio que es nacional, que si bien las distribuidoras son nacionales, se viva donde se viva, en cualquier punto del país que tenga red de gas natural y necesiten la tarifa, sí también se dirigen al Ministerio de Energía y Minería para solicitarla. Perfecto, te agradecemos mucho, Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios de consumidores del Defensor del Pueblo. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Patagones, no se permitirá la pesca comercial en el área natural protegida. Las máximas autoridades de la Dirección de Pesca de la Provincia de Buenos Aires, encabezadas por el titular Francisco Di Leva, mantuvieron reuniones con productores ostrícolas y prestadores de servicios turísticos en la Bahía San Blas, junto al equipo del Ejecutivo Municipal. El municipio solicitó la presencia de los referentes de la cartera provincial ante la inquietud planteada por los prestadores de servicios y vecinos por la presencia injustificada de embarcaciones de pesca comercial en inmediaciones de la Bahía Negada. Desde el organismo provincial se confirmó que no contaban con aprobación para hacerlo. Desde el límite marítimo hasta la costa, jurisdicción provincial, y no se habilitó la pesca comercial ni artesanal, confirmó el funcionario.